tierra por regalarnos todo tu amor. Qué bueno que viniste trayendo libertad. Venimos a adorarte y a regalarte nuestra amistad. Haces como nosotros, ¿qué más se va a pedir? Tú marcas el camino para que el hombre pueda vivir. Tú eres nuestro maestro, tú nuestra libertad. Es oro, incienso y mirra lo que traemos para